McDonald es una banda de cumbia argentina formada en el 2011 con Carlitos como líder y Pinky en los teclados y producción musical. Rápidamente conocen el éxito con sus canciones, Ella me pide sexo y Siempre me llama, entre otros. Recorren todo el país y trascienden a nivel internacional abriendo puertas en Uruguay y Brasil. Luego de 2 años la banda decide dar otro matiz musical a sus canciones haciendo a Pinky como segunda voz. En el año 2017 deciden dar un giro completo en su música e imagen. Lanzan canciones como Mi gente, Criminal, Se preparó. Actualmente McDonald solo la integra Carlitos. Habiendo firmado con Mojo como distribuidora y sello, McDonald traerá nuevas canciones en el 2020. McDonald es una de las bandas más populares del género bailable y de las más renombradas. Su repercusión en las redes lo lleva a alcanzar millones de streamings y vistas en las plataformas digitales. El 3 de julio de 2020 lanza un single llamado Su favorito. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.